Y comenzamos con, en este caso, el título primero de la Constitución Española. Alerta de spoiler, recuerda que tiene 5 capítulos. Muy bien, así que vamos a intentar ir viendo todo esto. Tendrás que tener en cuenta algo que es importante, que el capítulo 1 de Derechos y Deberes Fundamentales va a coincidir a partir del artículo 14 con la sección segunda, ¿sí? Que es de los derechos y deberes de la ciudadanía. Mientras que cuando lleguemos al capítulo 2, que es justamente derechos y libertades, va a coincidir con la sección 1, ¿no? De este capítulo número 2, que es la sección de los derechos fundamentales y las libertades. Esperemos a ver si en verdad se te queda. Pero bueno, vamos a ir en este caso poco a poco. Comenzamos el título primero con el artículo 10. Tenemos el punto 1, que es la dignidad, derechos y el libre desarrollo como el respeto a la ley en como orden político y paz social, ¿no? En este caso el 10.2 habla de la Declaración de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales como parte de este ordenamiento jurídico. Muy bien, entramos en este caso al capítulo 1, que habla de españoles y extranjeros. El artículo 11, que trata acerca de nacionalidad, tiene 3 puntos. El 1, la nacionalidad se adquiere, conserva y pierde según la ley. El punto 2 es español de origen, no puede ser privado de la nacionalidad. Y el punto 3, que es el Estado firma tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos. Vamos al artículo 12, que habla acerca de la mayoría de edad. En este caso es muy simple porque la mayoría de edad se da a los 18 años. Artículo 13, en este caso nos habla ya de extranjeros. En el punto 1 tenemos que los extranjeros gozan de libertades públicas. En el 13.2, solo españoles titulares y con derechos reconocidos, salvo por el artículo 23, ¿no? Que establecen el derecho al sufragio activo y pasivo en elecciones municipales. En el 13.3, hablamos de extradición que se concede en cumplimiento a tratados o leyes atendiendo principios de reciprocidad, excluidos obviamente los delitos políticos, excepto el terrorismo. Y en el 13.4, la ley establece términos apátridas en España. Entramos ahora sí en el capítulo 2 del título primero, que nos habla de los derechos y libertades. Recuerda, 2 secciones, en este caso la sección 1, que es el artículo 14, que habla la igualdad ante la ley. Esto quiere decir que es por nacimiento, raza, sexo y religión. Muy bien, ahora sí, vamos con la sección 1, que es de los derechos fundamentales y de derechos fundamentales y las libertades públicas. Hablamos del artículo 15, el derecho a la vida, la no tortura, los tratos degradantes y queda abolida la pena de muerte, salvo por leyes penales militares en tiempos de guerra. Artículo 16, libertad ideológica, en el punto 1, que es religiosa y culto, manteniendo siempre el orden público. En el 16.2, no puede ser obligada a declarar sobre tu libertad ideológica. Y en el punto 3, ninguna confesión tendrá carácter estatal, sí que se mantienen relaciones de cooperación. artículo 17, tenemos el punto 1, que es el derecho a la libertad y seguridad. No puede ser privado, salvo, en este caso, ocasiones previstas por la ley. En el 7.2, la detención preventiva tiene un plazo máximo de 72 horas y luego puede ser puesto en libertad a menos que pases a disposición judicial. 17.3, debe ser informada de los derechos y causas de tu detención y no puedes obligada a declarar, garantizándote la asistencia de un abogado. 17.4 nos habla acerca del habeas corpus. Artículo 18. En este caso vamos a hablar del derecho al honor, a la intimidad, que es el punto 1. En el punto 2, nuestro domicilio es inviolable y no se puede registrar sin consentimiento o una resolución judicial o a menos que el caso, este es un caso de delito flagrante. En el 18.3, el secreto de las comunicaciones, y en el 18.4 nos habla acerca de la limitación al uso de la informática. Vamos ya, todavía nos queda. En el artículo 19, que es la circulación, hablamos de la circulación por el territorio nacional, las entradas y salidas de España. Artículo 20, que lo podemos conocer como el artículo de expresión, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir pensamientos e ideas. B. La producción, la creación literaria, artística, científica y técnica. C. Libertad de cátedra. D. Comunicar o recibir información por medios de difusión. Ahora vamos al 20.2, que es la sin censura. El punto 3, que hablamos de organismos de control parlamentario para los medios de comunicación. En el punto 4 es que la libertad está limitada al derecho de la protección de la juventud y la infancia. Y en el punto 5 tenemos que se permite el secuestro a publicaciones mediante resoluciones judiciales. Vamos al artículo 21, que es conocido como el de la reunión, que nos habla de, en el punto 1, el derecho a la reunión sin autorización previa. En el 21.2 nos habla que para estar en un lugar de tránsito público sí que necesitamos comunicar previamente. Seguimos al artículo 22, conocido como el de la asociación. En este caso, no, el 22.1 es el derecho a la asociación. En el 22.2, los que persiguen o utilizan fines delictivos o ilegales, ¿no?, se perseguirán. En el 22.3, hay que inscribirse en un registro. 22.4, pueden ser disueltas en virtud de una resolución judicial. En el 22.5, quedan prohibidas las asociaciones secretas de carácter o secretas y de carácter paramilitar. Artículo 23, que nos habla de la participación. En el punto 1 habla de participar en asuntos públicos directamente o por representantes elegidos en sufragio. Y en el artículo 23.2, que tenemos derecho a acceder a cargos públicos. Recuerda muy bien que habíamos visto en el artículo 13, justamente el de extranjería, en el 13.2, que había una mención. Entonces, recuérdalo. Muy bien. Artículo 24, que es el derecho a la defensa. En el 24.1, el derecho a la defensa y la tutela de no a la indefensión. En el 24.2, un derecho a un juez, una defensa, informarse de la acusación, que sea un proceso público y, por supuesto, nuestra presunción de inocencia. Artículo 25.1, no puede ser condenado si no construye un delito, falta o infracción administrativa. El 25.2 nos habla de las penas privativas, ¿no?, que son orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. 25.3, la administración civil no puede imponer sanciones que impliquen la privación de la libertad. Artículo 26. Se prohíben tribunales de honor en la administración civil y órganos profesionales. Artículo 27. Estamos hablando de el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. 27.2. El objeto de desarrollo de personalidad humana, respeto a los principios democráticos de derecho y libertades. 27.3. Poderes públicos garantizan el derecho a padres a una formación religiosa. 27.4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 27.5. Los poderes públicos garantizan el derecho a la educación, programación, participación y creación. En el 27.6 hablamos del reconocimiento de las personas físicas y jurídicas a la libertad de creación de centros escolares. 27.7. Comunidad educativa es la que intervendrá en el control y gestión de los centros sostenidos por la administración con fondos públicos. 27.8. Los poderes públicos inspeccionan y homologan el sistema educativo. 27.9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes reúnan los requisitos que necesitan por ley. En el 27.10 se reconoce la autonomía de las universidades. Y vamos a punto de terminar. Artículo 28.1, que hablamos de la libertad de sindicarse exceptuando las Fuerzas Armadas. Y el 28.2 se reconoce el derecho a huelga. Y llegamos al 29.1, donde hablamos de los españoles que tienen el derecho de petición individual o colectiva por escrito y cómo determina la ley. 24.2, los miembros de las Fuerzas Armadas solo pueden ejercer este derecho de manera individual y según una ley específica. Así que ya lo sabes, Gadiel, capítulo 1, derechos y deberes fundamentales, que es del artículo 11, del artículo 10 al artículo 13, y recordemos que hay varias secciones, ¿no? Comenzamos con el capítulo 2, que hay varias secciones. En este caso, la sección 1 contempla desde el artículo 15 al artículo 29. Pues bueno, te dejamos que este ha sido muy largo.